Estos son los titulares del lunes 6 de mayo. Representantes de Hamas anuncian su salida de Egipto, donde han estado negociando con Israel. El gobierno de Israel decide cerrar la oficina de la televisora Al Jazeera en su territorio. Rusia pone al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la lista de criminales en búsqueda. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Los representantes del grupo islámico Hamas dieron a conocer que iban a salir de Egipto, donde han estado llevando a cabo negociaciones con Israel sobre un cese el fuego en la Franja de Gaza y la liberación de rehenes. Hamas declaró el domingo que había concluido la más reciente ronda de negociaciones y que su delegación partiría de El Cairo después de dar su respuesta a los mediadores en relación con una propuesta israelí. Egipto es uno de los mediadores en las conversaciones. Antes del anuncio de Hamas, su líder, Ismail Haniya, reiteró que para alcanzar un acuerdo es necesario un cese el fuego total. En un comunicado insistió en que su grupo aún está dispuesto a alcanzar un acuerdo integral que ponga fin a lo que calificó como la agresión israelí, garantice la retirada del ejército de Israel y permita el intercambio de rehenes por prisioneros. El mismo domingo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que su país está dispuesto a hacer una pausa en los combates para asegurar la liberación de los rehenes. No obstante, añadió que Hamas se empeña en sus posturas extremas, lo cual es inaceptable para Israel. Aún está por verse si ambas partes conseguirán un acuerdo. Por otra parte, Hamas dio a conocer el domingo que había atacado con cohetes a soldados israelíes cerca del cruce de Kerem Shalom entre Israel y la Franja de Gaza. Medios de comunicación de Israel informan que hubo por lo menos 10 heridos y agregan que el ejército del país había lanzado un ataque aéreo sobre la zona donde habían despegado los cohetes. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, dio a conocer que su gobierno ha decidido poner fin a las operaciones locales de la televisora por satélite Al Jazeera. Netanyahu hizo el anuncio el domingo a través de las redes sociales. Tildó al medio de comunicación con sede en Qatar de ser un canal para la instigación. Más tarde, el mismo día, Al Jazeera emitió un comunicado en el que condenó la decisión israelí. El documento señalaba la actual represión de la prensa libre por parte de Israel, considerada un esfuerzo para ocultar sus acciones en la Franja de Gaza, contraviene el derecho internacional y humanitario. La emisora agregó, los ataques directos y asesinatos de periodistas a manos de Israel, los arrestos, la intimidación y las amenazas no disuadirán a Al Jazeera de su compromiso de informar. El mes pasado, el Parlamento de Israel aprobó una ley que permite al gobierno regular los medios de comunicación extranjeros que considere una amenaza a la seguridad nacional del país. Al Jazeera señala que esta ley permite que el gobierno clausure temporalmente las oficinas de tales medios, impida la transmisión de sus noticias, bloquee sus sitios web y confisque equipos de transmisión. La televisora ha estado informando desde la Franja de Gaza diariamente desde el inicio de los combates actuales para dar a conocer los daños causados por los ataques militares israelíes. Sin embargo, Netanyahu ha criticado la cobertura que hace la emisora. Analistas señalan que la nueva ley tiene como objetivo a Al Jazeera. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El sábado, el Ministerio del Interior de Rusia dio a conocer que añadió al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a su lista de criminales en búsqueda. También se agregó a esta lista al expresidente ucraniano Petro Poroshenko, que ocupó el cargo durante 5 años a partir de 2014, así como al comandante de las Fuerzas Terrestres de Ucrania, Oleksandr Pavlyuk. Funcionarios rusos adujeron violaciones al Código Penal de Rusia, pero no dieron detalles. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania respondió el mismo día haciendo referencia a la orden de arresto que la Corte Penal Internacional emitió contra el presidente ruso Vladimir Putin por presuntos crímenes de guerra. Según el comunicado de Kiev, los informes sobre la inclusión de Zelensky en la lista de criminales buscados son un reflejo de la desesperación de la maquinaria estatal y la propaganda rusas, que no saben qué más inventar para llamar la atención. El Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en los Estados Unidos, afirmó el sábado que la decisión del Kremlin sería parte de una operación de información y de esfuerzos más amplios para desacreditar al actual gobierno y a la anterior administración prooccidentales de Ucrania, así como para aislarla diplomáticamente. El martes comenzará el quinto mandato de Putin como presidente de Rusia. Además, el jueves se celebra en el país el Día de la Victoria, aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Los observadores consideran que la medida de Moscú es el nuevo intento de justificar la invasión de Ucrania antes del inicio del nuevo mandato de Putin y del aniversario. Corea del Norte ha denunciado a los Estados Unidos, Japón y otras naciones por su compromiso conjunto de crear un nuevo mecanismo para monitorear las sanciones contra el país. Kim Song, embajador de Corea del Norte ante la ONU, hizo la crítica el domingo a través de la Agencia Central de Noticias Coreana, órgano estatal. Durante 15 años, un comité de expertos del Consejo de Seguridad de la ONU supervisó la implementación de las sanciones a Corea del Norte. Sin embargo, su mandato expiró el 30 de abril luego de que Rusia vetara una resolución para su renovación. Esto ocasionó que 49 países y la Unión Europea emitieran una declaración conjunta al día siguiente en la que solicitaban la creación de un nuevo mecanismo que reemplazara al Comité de la ONU. Kim Song dijo que los Estados Unidos y otros países occidentales deberían reflexionar profundamente sobre el fracaso de lo que denominó su política hostil hacia Corea del Norte. Añadió que si Washington y sus seguidores continúan aplicando persistentemente la anacrónica política hostil, se enfrentarán a una derrota estratégica más miserable. Fuentes que saben de Corea del Norte declararon que el fin del mandato del panel facilitará el comercio de este país y permitirá que exporte más artículos, incluidos recursos naturales del subsuelo. Expertos han expresado su preocupación de que Corea del Norte acelere las violaciones a las sanciones. Terminó en Afganistán la construcción de un canal de riego con el apoyo de una organización no gubernamental que prosigue con el cometido del fallecido médico japonés Nakamura Tetsu. Nakamura, que proporcionó durante muchos años ayuda humanitaria en Afganistán, fue abatido a tiros en ese país en 2019. Aún se desconoce el autor y el móvil. Se habían estado llevando a cabo investigaciones al respecto, pero se estancaron desde antes de que los talibanes recuperaran el poder en 2021. La ONG japonesa Peshawar Kai, a la que Nakamura representaba en Afganistán, continúa realizando sus actividades en ese país. El sábado se realizó una ceremonia de inauguración en la provincia oriental de Nangarhar, a la que asistieron funcionarios talibanes y residentes locales. La construcción del canal tardó año y medio. La filial local del grupo militante Estado Islámico, que expandió en el pasado su dominio en el área, matando a los moradores y convirtiendo en tierra estéril los campos de cultivo. A eso se suma que la gente de la zona ha estado sufriendo por la escasez de alimentos debido a la prolongada sequía. Se espera que el canal contribuya a mejorar la situación agrícola y la vida de aproximadamente 14.000 residentes locales. Fujita Chiyoko de Peshawar Kai dijo que la sequía está empeorando en Afganistán y agregó que su grupo continuará realizando actividades para ayudar a muchos a aprender acerca del método de irrigación ideado por el Dr. Nakamura y aplicarlo en las áreas más afectadas. Así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.